hice todo lo que hace un hombre enamorado por conquistarte y no he podido. Hice poema en tu carpeta, cerraste tu ventana y qué más, no soy tu tipo. Pero está bueno, ya no sigo, no andas mucho me luce y corriendo tras tu juventud. Aquí paro y no te odio y por eso Dios te digo y por ti pido. Seas feliz, mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que cuide tus pasos, si un día te enamoras, seas feliz, muy feliz, mi niña. Tu atención y fue imposible, no logré nada. Un detalle en cada fecha, me convertí en tu sombra y qué más, no me mirabas. Hasta hoy sufrí en silencio porque estuve amando solo y tienes la